Y dentro del capítulo de la actualidad local, tal y como les comentamos, hoy también referencia al grupo de rescate en montaña de los bomberos de nuestra localidad, porque ayer tuvieron nueva actuación, debieron desplazarse, lo que supone ya, la verdad es que una acción de rescate característica, porque se repite cada cierto tiempo debido a la propia afluencia de personas que recorren ese sendero del río Majaceite entre el bosque y Benamaoma. Bueno, pues ayer también tuvieron que acudir, les vamos a contar todos los detalles. Por eso tenemos al otro lado del hilo telefónico al portavoz y jefe del grupo de rescate en montaña, Carlos Chacón. Bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decimos, después un poco del parón que ha supuesto el verano, que en ese sentido suele ser lo habitual también, ¿no? Por las temperaturas, menos personas en la sierra moviéndose, por tanto menos probabilidades de que acontezcan, bueno, pues percances. Y ya digo, después de esa tregua, ayer mismo tuvisteis que realizar, ¿no? Pues este rescate que, como comentaba, bueno, y lo pueden comprobar nuestros oyentes, además, lo hemos referido, ¿no?, en más de una ocasión, en múltiples ocasiones, a este tipo de rescates en ese punto, ¿no?, en el río Majaceite. Sí, aproximadamente la mitad del trayecto, que un poco hacia arriba, en la zona, hacia Benamaoma, se encontraba una senderista de Málaga de 59 años que había tenido una caída y tenía, no sabemos exactamente si rotura o algún tipo de esguince que le impedía andar, ¿no? Le dolía bastante la pierna y no podía apoyarla, entonces hubo que hacer el traslado en camilla hasta lo que el aparcamiento que hay a la entrada del río por Benamaoma. La llamada que se producía ayer en torno a las 2 y 5 del mediodía, ¿no? Sí, a esa hora nos llamaron, a las 2 y estuvimos pues prácticamente un poco más de las 4, ¿no? Hasta la vuelta al parque, vamos, entramos en el parque a las 4 y 20 aproximadamente. Lo cierto es que, bueno, pues el traslado que se prolongaba más de un kilómetro, unos 1.200 metros, es la principal complicación, ¿no?, cuando llaman desde este punto, el saber en qué lugar, ¿no?, se ha producido el accidente, para saber también el traslado que tenéis que realizar, ¿no? Claro, normalmente, bueno, las informaciones que hay no son muy precisas, porque tampoco la gente sabe exactamente dónde se encuentra, ¿no? Entonces, o bien te hablan de kilómetros, o bien de tiempo de tiempo andando, ¿no? Aquí nos decían que llevaba un cuarto de hora aproximadamente desde la venta hacia abajo, de la venta al Bujío. Al final fue bastante más, vamos. Pero estaba más cerca de esta zona, ¿no? O sea que aceptamos entrar por arriba e incluso solicitar que la ambulancia se llegara por la zona de Benamaoma, ¿no? Otras veces no ocurre así y hay que, bueno, pues hay que hacer el trayecto un poco más largo de lo que hubiera sido posible si hubiera habido buena información. Pero en esta ocasión se acertó, ¿no? Y como digo, traslado que, sobre todo, no hay zonas que es más complicado, aunque esto estáis acostumbrados, evidentemente, incluso a zonas mucho peores en plena sierra. Ahí estamos hablando de un sendero. Pero de todas formas hay lugares, ¿no?, más escarpados, más estrechos, con piedras a los lados, así que hay puntos que son, como decimos, bastante dificultosos, ¿no? Bueno, la zona más compleja de andar está en la parte de abajo, hacia el bosque, ¿no?, que es donde están los puentes y donde hay zonas más estrechas, donde está el sendero pegado más al río. Aquí es más fácil, aunque hay algunas subiditas de escalones y demás que cuesta subirlas, pero vamos, no es muy complicado. La verdad que esta zona de arriba es más cómoda de andar que la del bosque. Llegasteis al lugar, localizasteis evidentemente a la herida y, bueno, pues como suele ser característico, la colocación de una férula, ¿no?, en la pierna para el traslado y que pudieran verlo ya los servicios sanitarios, ¿no? Claro, lo que hacemos siempre en estos casos, ¿no?, inmovilizar la pierna, ¿no?, porque normalmente son lesiones dolorosas. En este caso no era tanto, probablemente la tibia no la tuviera rota, sino fuera el peroné solamente o incluso un esguince. No era muy dolorosa como en otras ocasiones, incluso la pierna no la tenía tan inflamada ni tan deformada como en algunos casos. y bueno, pero de todas maneras siempre se les moviliza, ¿no?, para que vayan más cómodas. Y nada, pues hacer traslado hacia Benamahoma, no tuvo más problemas, íbamos 6 bomberos y íbamos haciendo 3 turnos de relevo, ¿no?, que es en este caso lo normal en esta zona. Y una vez que llegamos arriba, sí tuvimos que estar un tiempo esperando la ambulancia, ¿no?, porque al no ser una cosa muy grave, pues mandar una ambulancia de Prado del Rey, me imagino que tanto en el Bosque como en Ubrique tendrían una ambulancia, o sea, medicalizada y demás, y en este caso no, solamente fue una ambulancia de transporte, o sea que no, decidieron mandarla de Prado del Rey y hubo que esperar un tiempo más. El traslado veo por aquí, la nota que nos llega, ¿no?, desde el consorcio, que se prolongó en camilla durante 1.200 metros, no sé si fue al final más distancia. No, fue esa la distancia, además fue exacta porque estaba medida con un GPS, o sea que exactamente esa distancia. Y bueno, pues en tiempo, ¿cuánto tiempo se prolongó? Pues en tiempo no lo sé exactamente, pero vamos, calculo que estaríamos con la camilla una media hora, incluso un poquillo menos, ¿no?, una media hora aproximadamente. Al final el rescate que finalizaba eso de las 4 de la tarde, 4 y algunos minutos, ¿no?, con la llegada, digo, de los vehículos al parque. Claro, sí, nosotros hasta que no llegamos al parque no damos por finalizado el servicio, ¿no? Entonces, bueno, aunque la mujer se sacó de allí mucho antes, ¿no?, como ya digo, incluso tuvimos un tiempo esperando en el aparcamiento, pero hasta las 4 y 20 no entramos en el parque bombero, que fue cuando ya está terminado el servicio. Como decíamos, un sendero, el del río Majaceite, entre Benamahoma y el Bosque, que, claro, es muy habitual, ¿no?, que se produzcan este tipo de accidentes por cuestiones matemáticas, ¿no?, porque hay muchísimas personas, seguramente, o de hecho, ¿no?, el sendero más transitado de la sierra, y a esto se le une que puede ser realizado pues casi por cualquier persona, con lo que es cierto que incluso un especialista puede tener accidentes y demás, pero, hombre, si estamos hablando de edades más avanzadas, y lo dicho, que hay un mayor número de personas, bueno, pues los accidentes son más probables, ¿no? Claro, la afluencia siempre, la posibilidad de un sitio donde vaya mucha gente, mucho mayor de que ocurra algo. Aparte, es prácticamente el único sendero que se sigue haciendo todo el año, o sea que incluso en verano sigue yendo gente, porque es una zona bastante sombreada, ¿no?, que está muy fresquita, con el río junto a la vereda, ¿no?, o sea que es una zona que se apetece incluso en verano, ¿no?, o sea que sigue habiendo afluencia de personal todo el año. Pues se retoman los rescates por vuestra parte, después de, lo comentamos también hace un tiempo, ¿no?, un verano que, dentro de lo que cabe, no ha sido demasiado conflictivo, como suele ser también habitual, ¿no?, por esa menor afluencia, por las altas temperaturas, ¿no? El verano ha sido bastante tranquilo, hubo así a mediados de agosto sí hubo dos personas de Benaocá que estuvieron una noche perdida por la sierra y estuvo el grupo buscándolo, pero por lo demás ha sido muy tranquilo, sobre todo en temas de accidente de parapente, ¿no? Prácticamente este año no hemos salido de accidente de parapente, que es algo así que es bastante frecuente en verano. Entonces ha sido muy tranquilo y bueno, lo normal es que ahora empiecen ya las actividades de senderismo y demás y haya que ir, pues como viene siendo habitual, ¿no?, casi todos los fines de semana. Bueno, pues nosotros que iremos contando todas las novedades que se produzcan, esperamos que no haya evidentemente este tipo de percances, pero si los hay, ya sabemos que contamos con la colaboración, el trabajo, el rescate de los bomberos, del grupo de rescate en montaña, del consorcio, situados en nuestra localidad. Pues Carlos, nos vamos a quedar en este punto, como siempre, agradeciéndote toda la información. Carlos Chacón, jefe y portavoz del grupo de rescate en montaña. Muchas gracias. Vale, gracias a ustedes.